Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes otra vez. Ya son las 7 de la noche aquí en este, en esta parte del hemisferio del mundo, y allá del otro lado del hemisferio, en China, en Beijing, Shanghai, ya son buenos días. Allá ya pasaron esta fiebre del fin de semana. Y bueno, también en el espacio virtual y real de la red, hay unas buenas tardes en algún futuro. Y bueno, ya sabemos que esto es la voz que gime en el desierto. Enderecen la voz de la conciencia. Y bueno, quiero empezar este programa pues lanzando un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Café Librería La Rueda, aquí en Piscinano Sánchez 615. Librería Editorial Amate, de igual en la misma dirección. Y pues bueno, ahora pues traía esto. Programa ya hecho acerca de el gran show de los poetas, pero pues resulta que pues la realidad nos ha mandado esta noticia. Y bueno, para los que vivimos en México es como algo de o sea, es que uno dice, bueno, noticia, no, es que es un motivo de comentarios, ¿verdad? De ya todo uno empieza a opinar y se cree todólogo así de que sabe qué es lo que pasa. Y bueno, ahorita vamos a hablar del chisme nacional del día, pero pues vamos a, no sé, ¿verdad? Yo traía este rollo de hablar de la poesía y de los poetas, ¿verdad? Pues a falta de, es en que no pasa nada en el escenario local, y de pronto suceden eventos como el de ayer, que todavía ahorita está haciendo sus ecos. Y bueno, se me hace como muy curioso cómo yo traía esta rola de este grupo canadiense Triumph, que es de nuestros, pues ya de nuestros ayeres, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez tenía este disco, ¿no? Y casi lo compré por esta rola, ¿verdad? Me gustó mucho, ¿verdad? Ahorita no me acordaba muy bien del nombre, pero es The Blinding Light Show, ¿verdad? A propósito del gran show de los poetas. Y esta rola de, en español se titula el gran show de, o sea, del encegamiento, y es eso, ¿no? Un poco, se entronca un poco con el tema, los dos temas, ¿no? O sea, como un gran show de, no es de entretenimiento, es un gran show de blinding, es cegar, literalmente, ¿no? Es un gran show para cegarte de, es decir, te mandan toda esta serie de imágenes tan surrealistas, ¿verdad? Como sacadas de la película esa de Apocalipsis Now. Y sin embargo, esta metarrealidad que nos quieren meter es en realidad pues algo así como más como para, diseñado para ocultar qué es lo que en realidad está pasando, ¿eh? Entonces tiene uno que como pues usar la razón y decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Que es parte de lo que, al menos en lo personal, trato de hacer aquí en este programa de Observatorio Humano, ¿verdad? Es un observatorio donde pues vemos, y en este caso es el discurso oficial, y lo que hacemos aquí es un análisis dialéctico del discurso, ¿no? Entonces, cualquier discurso que nos avienten por CNN, Fox, el ADN y Televisa, pues no es más que eso, ¿no? Es un discurso al que le hace falta pues la otra parte, ¿no? La dialéctica, para darnos una idea exactamente más o menos de lo que pasa, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues esto aquí nada es real. Pero bueno, vamos a empezar este programa épico con esta rola de Triumph de nuestros tiempos, The Great Blind Show, el gran show del encegamiento en vivo. Regresamos aquí a Radio Cartón. Saludos. Thank you. Thank you. Good luck, everybody. Relax. And take a very deep breath. and from where I stand, reach my hand to catch a lover. But the selfish stare, every gear is a blinding light show. I see the face has no place, but somehow the truth is clear, hiding here in the blinding light show. The blinding light show. The place is strange, the colors change, the dancer slows, shifts his pace, lifts his face into the blinding light show. A naked heart is quickly torn apart, the burning grows. When you try to think, it only makes you sink into the blinding light show. Blinding light show. The blinding light show. es el acto secular de extraer candela frotando una piedra. No, señores. Para comenzar una historia verídica es necesario extraer en sucesiva ordenación de ideas las ánimas, el purgatorio y el infierno. Después el anhelo humano corre el señalado albur. Después uno sabe lo que ha de venir o lo ignora. Pero piensen en esto, no hay antes ni después, ni acto secular, ni historia verídica, ni verdad. Una piedra con un hombre o ninguno, eso es todo. Uno sabe lo que sigue, si finge es sereno, si duda, caviloso. En la mayoría de los casos uno no sabe nada. Hay vivos que deletrean, hay vivos que hablan tuteándose y hay muertos que nos tutean. Pero al final de cuentas uno no sabe nada. En la mayoría de los casos uno no sabe nada. Repito, en la mayoría de los casos uno no sabe nada. Esto que acabamos de escuchar, jóvenes y ancianos, y es un poemita de un señor de allá de Venezuela, Juan Sánchez Peláez, de la generación anterior, de una afiliación oscura. Y bueno, es que ahora traía este idea de realizar un programa acerca del gran show de los poetas. Y bueno, ¿qué es el producto de un poeta sino esto, la poesía, no un poema? Y bueno, una de las frases que traía era de que, bueno, si pasa en la vida real, también pasan los poemas. Y bueno, para dar, no sé, como algo de emoción a este programa, pues la vida aquí en el México se intercala, ¿no? Y venía yo con mi programita del gran show de los poetas y que me vaya encontrando con esta, pues es la noticia, ¿no? De no solo de la semana, es como de, no sé, por ejemplo, comentando ahí con mi señora madre, bueno, es una señora simple, ¿no? Y pues me da la opinión de la gente simple, ¿no? Ella piensa como toda esa gente simple, ¿no? De que se cree lo de Televisa y Tele Azteca, ahora ADN o lo que sea, ¿no? Y que te dan una versión, un discurso, ¿no? De, dices, no, pues, que dices tú, y es cierto, ¿no? Muertos, pues, diario, ya se ha hecho balaceras, enfrentamientos. Y sin embargo, hay un asunto con lo de ayer que digo, bueno, momento, mami. Momento, señora. Momento, todos los que piensan igual que mi señora madre. O sea, la sociedad, very nice. Pero yo decía, bueno, que yo recuerde un enfrentamiento directo con el ejército, con el gobierno, no se había dado desde que yo me acuerdo de esta magnitud, desde la vez que tiraron el helicóptero aquí cerquita, ¿no? En Puerto Vallarta, ¿no? Y hablando ya en esa escala de... es como ese tipo de... pues noticias que escuchamos y que pues no pueden ocultar los hechos, ¿no? Y lo que yo digo, pues los hechos son eso, ¿no? Hace unos 4 o 5 años, ¿se acuerdan? Que hubo una ofensiva del ejército. Hay que tomar en cuenta que era el priismo, ¿no? Peña Nieto, que quiso acabar con él, con los que controlan ahí en Puerto Vallarta y toda esa zona, ¿verdad? Del tuito. Y les mandaron el ejército y ellos les tumbaron el helicóptero y acabaron con todos los, hasta que pues el ejército dijo, no, pues ahí los dejamos, ¿no? Mejor ahí que se arreglen, ¿no? Y ya se vea como pacificado y ahora resulta que este gobierno de dizque del cambio, que la Cuarta República y volvemos a encontrarnos otra vez con la misma, si se fijan, es la misma estructura. Mandan al ejército a hacer algo y les falla, como dice este general o el aquí que se encarga de dar ahí el comunicado de prensa. No, no estamos hablando de un gobierno fallido, estamos hablando solamente de una operación fallida, ¿verdad? O sea que, ay, eso de que el narco está y está fallido, no, eso es puro amarillismo, ¿no? Nada más, pues simplemente pues les falló el operativo, ¿no? Y pues, no sé, yo me acuerdo que hace como 6 años, yo todavía trabajaba y aquí en esta ciudad, pues Mocha y todo lo que sea, ¿se acuerdan? Nosotros ya vivimos eso, ¿no? O sea, que se acuerdan que querían agarrar a cierto personaje famoso y pues se armó el narcobloqueo y todo. Y yo me acuerdo que en aquella ocasión sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Narcobloqueos y una tarde así de... ¿Se acuerdan esa película de una tarde de furia, ¿verdad? Una tarde de furia en Culiacán, una tarde de furia. ¿Se acuerdan de esa tarde de furia que vivimos aquí en Guanatos hace algunos años? Cuando eso mismo, ¿no? O sea, quisieron agarrar ahí al jefe de la sección y pues hubo narcobloqueos y a final de cuentas pues llegaron a un amistoso acuerdo, ¿no? Bueno, pues la pragmática, ¿no? De y pues, está bien, pues. Y como sale nuestro presidente, ¿no? De, no, pues, es que quisimos salvarle la vida a todos estos sicarios, ¿no? O sea, si hubiéramos seguido, pues, hubiéramos tenido que matarlos a todos, ¿no? Y no es más importante la vida de todos estos sicarios, como decía Felipe Ángel, nuestro general con nombre de calle. Pues sí, o sea, aunque sean sicarios, pues, a su vida vale y nada vale matarlos a todos. Total, ahí ya... Y regresamos a su jefe y todo, y otra vez volvemos al status quo anterior, ¿no? Si se fijan, no sé, ahí esta frasecita en francés, que es el laissez-faire, y se refería a un cierto tipo de política que se usó hace un par de siglos, en el siglo pasado todavía, y que sigue, o sea, el laissez-faire es dejar hacer, o sea, simplemente eso, ¿no? Yo lo ponía en la rola así del McCartney, ¿no? Vive y deja morir, ¿no? O sea, ese es el status quo entonces que priva ahorita, ¿no? O sea, de que, bueno, está bien, volvemos al status quo, o sea, no está bien, no se nos hizo agarrar a este personajillo. Y bueno, o sea, en lo personal, no sé, es que digo que este asunto tiene tantas aristas y una, o sea, la menor de las aristas es el, no sé, este manejo del discurso que hacen las televisoras normales y todo, pero es que, por ejemplo, también hay otra arista que es como un discurso visual nada más, pero si se fijan, nos meten la imagen de este muchacho, eso, es un muchacho, o sea, yo ya estoy anciano, ya pasé la segunda edad, estoy en los, pero esto es un, casi un niño, dices tú, chale, o sea, este morro es el jefe máximo de, y bueno, dices tú, ¿de qué se trata esto, no? Y bueno, yo creo que traía este rollo, les decía, del gran show de los poetas, ¿no? Y ya traía como, pero es que... Pues el poeta es un ser humano, ¿no? Y entonces, ¿de qué habla un poeta, no? De la vida. Decía yo que, pues, quería abordar en este programa, pues, los temas de los poetas es eso, ¿no? La vida y la actitud que uno toma ante la vida. Y es uno o sea, el poeta es una especie de como de maestro, ¿no? De, pues, de las multitudes, de la masa de la que hablamos el otro día, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, pues, hay una masa a la que se le está echando un rollo, a fin de que, pues, no sé, ¿verdad? De que agarre cierta onda, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace como curioso de que estaba viendo las noticias y nos están presentando estos videos que, de estos videos, pues, callejeros, por así decirlo, de que vas en la calle y grabas ahí una balacera que se te atraviesa, pero la producción de esta televisora, imagínense, en la producción te ponen un narcocorrido tal cual, o sea... Es que es sorprendente, ¿no? En otros lugares los narcocorridos están prohibidos y sin embargo aquí te presentan esto, o sea, los videos y en el fondo este narcocorrido tal cual te lo presentan íntegro de un tipo que ya le hizo su narcocorrido a la jornada de ayer y cómo, de que a la voz de que a este no se lo llevan, aquí se armó la grande y no se lo van a llevar y acaba la canción, no, pues no se lo llevaron, a ver, gente, ¿cómo está eso, verdad? Y entonces los generales de este lado dicen, pues vamos a juntarnos a revaluar las experiencias y a ver qué es lo que continúa, ¿verdad? Pero pues por lo pronto, no sé, me acuerdo de cierto presidente nefando que teníamos, que tenía así su agente de publicidad, que salía al día siguiente a decir, no, es que nuestro presidente quiso decir y como arreglar las cosas, ¿no? Y pues ya el peje ya dio su posición, ¿no? Pues es que no querían matar a todos los sicarios. O sea, la vida de los sicarios vale más que aprender a su jefe, ¿verdad? Y bueno, para lanzar a la siguiente rola, no sé, no quiero quedarme con las ganas de leer este poema. enlazando un poco con el tema que yo quería sobre este programa de la poesía. ¿Qué tiene que ver la poesía con todo esto, no? Y en este caso, el poeta. Miren, tengo esta poesía de mi más reciente libro. Por cierto, todo este material propio y de que estamos hablando aquí lo pueden adquirir ahí en la librería La Rueda. Cristiano Sánchez, 615. Bueno, este es un poema de donde trato de definir mi posicionamiento, ¿verdad? En cuanto a ser poeta. Me lanzaré a redefinir otra vez lo que significa ser poeta. Hoy, iluso con poemarios artesanales en las manos, predicador revolucionario en tiempos digitales, para quienes pueden vivir la emoción de un poema. Y bueno, para que lo piensen un poco, y pues redundando en lo que decía yo, pues ¿qué significa ser poeta hoy? Poeta desde siempre ha sido como la voz del pueblo, una voz de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, este sujeto que hizo este corrido tal cual de la jornada de ayer, poeta anónimo, por cierto, poeta músico anónimo, porque no dijeron ni quién era, nada, no, lanzaron ahí su narcocorrido, pero bueno. Pero eso es lo que significa ser poeta hoy, en tiempos digitales, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a lanzarnos a esta rolita antigua. Yo les decía, esta rola la traía un poco a colación a, pues, con mi idea de mi programa que quería hacer, pero es esta cuestión de la poesía, ¿no? O sea, es que la poesía al ser una, pues es un acto, o sea, una, no sé, es algo humano, completamente humano, pues se engarza con todo lo que pasa, ¿no? Y es esta rola de Steppenwolf, el lobo solitario, que pues se hizo famosa porque hubo una película, ¿no? De con Dennis Hopper y de Jane Fonda, el papá, ¿verdad? Es lo que les digo, ¿no? O sea, el papá de Jane Fonda, que pues pasó a tercer término ahorita, o sea, a pesar de Jane Fonda, no, pues ya ni quién se acuerda, ¿verdad? O sea, y que su papá que hizo esta película de Easy Rider, y en esta película pues sacaron en su soundtrack esta rola que se hizo famosilla, ¿no? Y que sobre todo decía alguien, el Rolling Stone, que esta rola le dio nombre a todo un movimiento que es el heavy metal, porque es aquí donde por primera vez se usa el término de heavy metal thunder. Y estoy hablando de esta rola de Steppenwolf, el lobo solitario, una banda de allá de los 70s. Y esta rola, pues que define muy bien, pues cierta, no sé, cierta idea de lo que es lo humano, ¿no? Y les digo que, pues, curiosamente encaja, ¿no? Con la situación esta de que vivimos. Porque, pues, ¿qué si no es la parte, digamos, bestial o animal del ser humano, ¿no? Y como dice la rola, ¿verdad? Nacimos para ser salvajes. We were born to be wild. Y pues ahí les dejo esta rola para quienes no conocían a Steppenwolf. In whatever comes our way. Yeah, I don't know, make it happen. Take the world in a lonely place. Fire all of your guns at once and explode it this way. I like smoke and lightning, the heavy metal thunder, racing with the wind. In the feeling that I'm under. It's your motor running. And head out on the highway, looking for adventure. In whatever comes our way, get out of the road, make it happen. Take the world in a lover's place. Fire all of your guns with a one-shot. Explode in space. Like you do, the latest chance. El acto de poetizar recubre a las ideas con un aura de epifanía revelada y alcanzada solo por unos cuantos poemas. Dicen que hay más estrellas que palabras, y esta todos lo describen tan simple para la mente, y sin embargo las cosas de la vida no son tan sencillas. Esto que acabamos de escuchar es una poemita. De hecho, son tres micropoemas que vienen en mi más reciente colección de poemas, para iluminar. Disponible ahí en Cafetería Librería La Rueda, Prisciliano Sánchez 615, con nuestro caudillo moral, el Sergio. Recién desempacado de allá de Chiapas y de Londres. Pero estamos aquí con este tema de... Pues es... Es algo así como, bueno, aquí estamos como en la disección de más del mensaje que nos quieren mandar, de todo el aparato y de todo este show que se monta, las televisoras, el las media, ¿verdad? Que llaman, o sea, los medios así de comunicación, información, desinformación masiva. Y, por ejemplo, hace rato, pues Sergio no estaba, no sé, estamos buscando un poco en la red donde se supone que deberían encontrar una tipo de, pues, informaciones, no sé, alternas, ¿no? Y, sin embargo, pues es esto, ¿no? A final de cuentas, para descifrar la realidad está como muy difícil, ¿no? Como dice por ahí otro de... Es como esa frasecita, no dice, los hechos no hablan por sí mismos, hay que asediarlos tantas veces como sea posible, porque la verdad asoma como secreto, tiene estructura de secreto y no se puede conocer solo con palabras. ¿Sí? Esto que les acabo de leer es lo escribió un periodista anónimo por ahí. Pero es como una reflexión acerca de la diferencia que hay entre los hechos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A final de cuentas, todo esto que llaman información y noticias no es más que puro pinche rollo, ¿no? O sea, los hechos, si se fijan, se pueden resumir en un par de minutos, ¿no? En este caso, ¿qué podemos decir? No, pues en la tarde de ayer quisieron apresar al jefe de esta banda... de ahí del cártel de Sinaloa, y pues no pudieron, el ejército no pudo, y cosas simples en 2-3 minutos, ya, te lo echas, ¿no? Y sin embargo, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, los hechos mismos, pues son como muy engañosos, se esconden, y tienen esa como estructura de, así como de secreto, ¿no? Y la verdad asoma así como por entre los huequitos, ¿no? Y más cuando alguien te quiere... dar su versión de lo que es la verdad, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tenemos a nuestro benemérito presidente Tlatuani, gran Tlatuani, ¿verdad? Diciendo que pues no, pues que él apoya, que eso fue una decisión colegiada de pues del Consejo de Seguridad y de todo eso, ¿no? Pero pues sabemos que, como dice aquí el poema, ¿verdad? Las cosas de la vida no son tan sencillas, ¿no? Y pues eso de describirlo en pocas palabras, pues es nada más para, pues para calmar, ¿no? O sea, hay gente muy, como muy simple, ¿no? Que pues está como muy olvidada en su egoísmo, en su mundillo, en su importancia personal. Entonces, yo no sé, yo a veces decía, bueno, ¿qué importancia puede tener para el gobierno, para los que, para estas 200 familias que gobiernan aquí en México? ¿Qué puede importarles lo que piense? O sea, no sé, por ejemplo, mi señora madre, que es parte de la clase media, de la exigua clase media, y es como, es algo, porque pues si se fijan, les quieren vender una idea, ¿no? Una imagen que si se pone uno a analizarlo racionalmente, fríamente, pues no sé, es que la realidad es más profunda, ¿no? No es solamente esos claroscuros, es lo que todo el mundo dice, ¿no? Los intelectuales, ¿no? De que pues no puedes reducir todo a que el Chapito es el malo y el gobierno es el bueno. Igual puedes darle la vuelta y decir, no, pues en realidad, como yo pienso, el capitalismo es el malo. Entonces, tengo esta frase de que, bueno, para el diablo, el malo es Dios. En este caso, trasladando el discurso eso de que para el diablo el malo es Dios. Entonces, igual, ¿no? O sea, para el capitalismo a ultranza, el malo es el Chapito, porque pues de alguna forma está yendo contra las reglas de su capitalismo caduco, ¿no? Porque pues será el sereno, pero pues básicamente estos señores que controlan, pues digamos, grandes extensiones de terreno, o sea, basan su popularidad en el pueblo, ¿no? Si se fijan, yo me acuerdo, o sea, hace rato estaba viendo les he dicho, yo no tengo tele, y apenas los viernes es cuando voy con mi señora madre y ahí veo la televisión y me entero un poco de lo que pasa, y me sorprende, ¿no? O sea, de ver cómo te presentan las ideas, cómo te presentan los hechos, y dices tú, bueno, resulta que a la orden de... se quieren llevar a nuestro patrón, a nuestro líder, a nuestro jefe, y toda la ciudad se arma y se levanta y hacen todo el show, ¿no? Y esos son los hechos, ¿verdad? Ahora la interpretación que tú hagas y pues ya son otras cosas, ¿no? O sea, es parte de la onda de la mente, ¿no? Y es lo que yo digo, bueno, o sea, ¿En qué le puede servir al gobierno, ¿verdad? En que uno se crea las mentiras, que se crean a propósito, o de que uno crea de que, pues una verdad maquillada, y cómo está, pues no sé, la cuestión, la pragmática que yo le llamo, ¿no? O sea, a final de cuentas, como decía el peje en la mañana, ¿no? Pues muchos quieren creer que, pues, Que el Estado pierde y que los narcos ganan, así como manifestación de poder, ¿no? Pero no, o sea, afortunadamente tenemos a un presidente que a pesar de que maneja todas estas cosas así banales, sabe que la política, macropolítica y, o sea, lo que llaman un verdadero estadista, está más allá de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir... Decir así como cosas simplistas, no, pues lo quisieron agarrar y pues no se dejó, pero pues todo sigue igual, ¿no? Y pero quiere representar que el narcoestado y que, o sea, pura, no sé, divagación, interpretaciones, y cada quien cree tener su interpretación correcta, pero debo decir, o sea, aquí quién puede tener la interpretación final, ¿no? Al final lo que uno tiene es una interpretación que uno hace de acuerdo a, bueno, desde mi trinchera, desde donde yo estoy, pues uno ve lo que pasa allá en otro estado de la República y pues ya no, pero pues uno tiene sus, sus problemas, ¿no? Y su y a final de cuentas, pues es esto, ¿no? De cómo se maneja la información como si fuera un espectáculo, ¿no? De decir, bueno, está bien, en el otro lado del pues de México tenemos este espectáculo, ¿no? Así como de a la tipo Rambo, ¿no? Y todos acá y entonces arman y todo ahí. Pero pues a final de cuentas, pues la pragmática es que pues no fue más que una escaramuza. El status quo sigue. Y pues qué puede uno decir, ¿no? Más que pues no se crean de lo que las estaciones nos quieren decir, ¿no? O sea, la semana pasada estaba hablando un poco acerca de pues de estas estrategias, ¿no? Del gobierno de la propaganda política. Y quizás algo que no recalqué la semana pasada es lo que quisiera recalcar ahorita, ¿no? De que todo esto no es más que propaganda, publicidad, te quieren vender algo. Está bien. Pero, digamos, si te quieres inmunizar contra eso, es como si piensas que todo este pinche rollo político y todo lo que te dan las noticias así de los más medias es pura pinche mentira, es propaganda, te quieren vender algo, es como cuando te quieren vender la Coca-Cola. O sea, si tú ya tienes la idea en el fondo de que dices, todo lo que me quieren vender es mierda, o sea, aunque la pinten de bonito, si me explico, ¿no? O sea, no deja de ser shit. En el fondo dices tú, píntemela como me la pinten, no es más que shit disfrazada, ¿no? O sea, que la coca, que un celular, que Coppel, que esto, que el mundo capitalista, no es más que una porquería que te quieren vender. Y en el fondo, pues lo que quieren es que tú sigas así de esclavo, sirviendo al sistema, ¿no? Pero bueno, es como irse muy profundamente, ¿no? A cuestiones muy profundas, ¿no? Pero es eso. Básicamente la idea que quiero recalcar es que pues hay un discurso oficial que no es absoluto, sobre todo no es real, y que al cual se le puede oponer una contraidea, ¿no? O sea, contraposicionamiento, contracultura, contrapensamiento, y sobre todo algo que yo digo, no, es básico para mí en estas cuestiones de neopolítica. Tú, o sea, lo individual, a mí lo que me importa es yo, mi vida, que cómo me están jodiendo, cómo me está jodiendo el sistema, porque esto, bueno, a final de cuentas, ¿en qué me afecta a mí que agarren o no al Chapo, no? O sea, a final de cuentas, uno piensa en sí mismo, ¿no? Y es válido, ¿no? Pues, no. O sea, yo, o sea, ¿en qué me va a beneficiar o a perjudicar esto o el otro, no? Entonces, debes de pensar que lo que esta propaganda política sea del, aunque sea este gobierno de lo que se autollame, es eso, es la misma propaganda política del PRI, del PAN, de todas esas, hasta de los nazis, habíamos dicho, de que es una pinche rollo que nada más te está entrando y con el que quieren que tú sigas de esclavo, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, está bien, o sea, es un rollo al cual tú puedes contraponer otro rollo de libertad, ¿no? Pero bueno, creo que ya me estoy excediendo un poco. Y para casi terminar, traía esta rola de pues del Alex Lora, para variar, acá el gran poeta. Es que les digo que traía este programa del gran show de los poetas, pero pues tuve que como que modificarlo en cuanto a la situación actual, ¿va? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, a final de cuentas decía, pues lo importante es la persona, ¿no? Y, por ejemplo, esta rola del Alex Lora es como una, no sé, por eso la traje a colación. Es una declaración de principios, ¿sí? O sea, un poeta agarra eso, las cosas esenciales, y te las presenta, ¿no? Por ejemplo, yo traía esta rola, esta idea del gran show de los poetas, y esto como una sección en particular de la poesía en la música, o la poesía de la música, o cómo la música se mezcla con la poesía. Y esto es pura poesía pura, ¿eh? Esto es una rola que el Alex hizo allá con su viejo grupo que se llamaba The Three Souls, Tres Almas in My Mind, tres almas en mi mente. Y después el Lora, pues muy gandalla, ¿verdad? Como ya sabemos, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues agarró todo y digo, no, pues yo escribí la Lora, la rola, y si se fijan, todavía la tenemos aquí. Y está recordada, y pues es casi como un himno. ¿Verdad? Es una canción muy poética. Y pues ahí les va esta rola para ya para acabar con las conclusiones de esta pequeña intervención. Y como dice la rola esta, ¡pobres de los rucos! ¡Ellos que me pueden entender! Porque somos chavos de onda y nos gusta el rock and roll. Tarararararara. Yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa por torrearme, chavas, cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres banda para que se oiga chido. Y aquí hay un buen de raza y es la banda del animal nocturno. ¿No? Que se oiga la raza y donde dice, ¡ay, pobres de los viejos! Que soy un chavo de onda y que... Te digo que... ¡Pobres de los viejos! Que soy un chavo de onda y... Me pasa el rock and roll. Como siempre, soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy, no existo, no hay yo. Siempre somos nosotros. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de un poemita de nuestro bate Octavio Paz acerca de la otredad, y lo traía aquí junto con este otro de Emilio Pacheco, donde pues es como un posicionamiento, ¿no? Y quería pues dejarlo como para, pues, digamos, conclusión editorial. Esta frase de José Emilio Pacheco, en resumidas cuentas, aunque uno no existe para los demás, sin ellos uno es inexistente. Es decir, pues al final de cuentas, pues uno es pues la colectividad, ¿no? No puede uno decir, bueno, de este lado pues todo está tranquilo y allá pues ahí en Culiacán pues que se chinguen, ¿no? O allá en Casimiro Castillo. Saludos, si alguien me escucha allá en Casimiro Castillo, he oído decir que tengo parientes allá. Pero bueno, saludos también allá en Zapatilandia. ¿Qué pasaría si un día quisieran hacer efectiva la orden de aprehensión para fines de investigación del subcomandante Marcos, que ya ni existe? A ver, como que si me explico, ¿no? Es esa misma idea, ¿no? Y bueno, quiero acabar con esto de que, pues, dice el gobierno que a final de cuentas lo dejaron libre aquí a Ovidio. ¿Qué significa Ovidio? Es como oveja de Ovidio Dilo, Ovidio, independientemente de ser un chavito, pero bueno, es que, ay, a final de cuentas no llegó la orden de aprehensión, es que dijeron, discúlpeme, pero pues dijo mi mamá que siempre no. Y bueno, ya habíamos hablado en otra ocasión así de cómo en este país se están haciendo muchos micropaíses, ¿no? Y ahorita la hermana República de Sinaloa, pues ahí está proclamando su, digamos, su estatus de independencia, ¿no? Y así como colofón, y sin que parezca algo externo, hay que tomar en cuenta que allá en Cataluña están viviendo, como dice la canción, ¿verdad? Por los mismísimos motivos, ¿verdad? Están viviendo las mismísimas situaciones, ¿no? Es decir, la gente sale a la calle, le prende fuego a los camiones y todo, ¿para qué decir? Bueno, aquí yo quiero que gobierne el machín, que es el que yo, en el que yo creo, ¿no? Y bueno, o sea, es eso, ¿no? Por ejemplo, en las noticias estaba viendo que no hacen diferencia entre lo que pasa en Cataluña y lo que pasa allá en Sinaloa, que es parecido a lo que pasa en Casimiro Castillo, Puerto Vallarta, Zapatilandia y otras zonitas, ahí, porque por ejemplo hay que tomar en cuenta que pues llamaban el Triángulo Dorado ahí ahí entre la sierra, entre Coahuila, Durazno y Sinaloa, pero bueno, este México bonito y querido. Ya me despido con esta frase de Emilio Pacheco. Nada quedó, también en la memoria las ruinas dejan sitio a nuevas ruinas. Y pues nos despedimos, gracias por la atenta atención. Y pues a ver qué nos depara el destino. Gracias aquí al Jacobo, en los controles, al ingeniero Jacobo Monraz. Gracias a todos. Esperamos sus comentarios.